Now or ladies. Esto es una vaina melma, maní. Fuego. Fuego. Riquilis. Yo sé. Fuego. Que te gusta pasar la vida. Bye. romántico. Romántico, romántico. Fuck the mouth. Fuck the mouth.